Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios. Acompaña en esta oportunidad Pastor Juan Millanao Orrego, docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién les habla? Raúl Medina, que está con ustedes siempre. Vamos a estudiar durante esta semana la Biblia y la profecía. Cuando uno dice la Biblia y la profecía, especialmente profecía, ¿qué se está refiriendo, verdad? Cuando habla de profecía, ¿qué es lo que es profecía? Hay muchas personas que tienen un concepto estrecho de lo que es profecía. Piensan que solamente es aspectos que se vinculan con un futuro que esperamos se cumpla o se cumplirá. Pero en la Biblia el concepto de profecía es mucho más amplio. Toda la enseñanza bíblica que viene de Dios para el hombre. Reconozcamos que para los adventistas, quizás por su propio nombre, la tendencia es ubicar todo en el futuro, cuando la Biblia pone énfasis en el hoy, en una preparación hoy para cada día del futuro que Dios nos dé. Normalmente se entiende esto como una predicción, ¿no es cierto?, que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Hay un antecedente que me parece interesante llevarlo o traerlo a la memoria ahora, que en una enciclopedia bíblica de profecía hay un comentario bien interesante. Se habla de que en la Biblia se enumeran, por lo menos dice, 1239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento. Y dice esa enciclopedia, para un total de 1817. Estas abarcan 8.352 versículos, o sea, el 26,83% de la Biblia. O sea, casi un 30% de la Biblia tiene contenido de profecía. Así que es importante entonces estudiar la Biblia y la profecía, ¿no le parece, pastor? Sí, por supuesto, y yo me sumo a esa estadística que me parece bien certera. En el hecho, todavía hablando de que el plan de salvación bíblico tiene dos puntos centrales, como una elipsis, digamos, la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando uno observa el relato bíblico, descubre que por cada profecía de la primera venida de Cristo, existen 8 sobre la segunda venida de Cristo. Uh-huh. Así que en el método historicista que caracteriza el método de estudio bíblico adventista, siendo que la historia es lineal, en esa línea sin interrupción, con un flujo permanente, donde tuvimos el riesgo infinito de la cruz, reemplazado ahora a través de la victoria de Cristo en la cruz por una seguridad eterna, tenemos esos dos acontecimientos, la primera y la segunda venida. Pero la segunda venida tiene mucho más profecías, anticipaciones, que la primera venida. Cuando usted mencionó el concepto de historicismo, ¿no es cierto?, es un método de interpretación. Habíamos estudiado anteriormente que por lo menos hay tres métodos de interpretación: método, digamos, futurista, ¿no es cierto?, y preterista, que son métodos que, por un lado, lanzan la profecía hacia el futuro. Por otro lado, está el método preterista, que coloca la profecía en el pasado y acomoda algunos cumplimientos para que esto suceda o haya sucedido. Pero como usted bien dice, el historicismo va en la línea de la que es la historia. Y efectivamente, claro, eso nos ha llevado a entender muchos conceptos en relación a lo que es la profecía, el historicismo y la profecía. Claro, por eso la semana pasada estudiamos la Biblia y la historia, porque la historia es la arena donde las profecías se cumplen. Y en todo caso, la historia es forjada por Dios con sus intervenciones mediante el testimonio previo que da a través de sus profetas, porque dice la Biblia que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De manera que cada profecía ya ha tenido un anuncio, ha habido una advertencia. El Señor ha planteado las condiciones que van a normar la relación de Él con los hombres. Y cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, en un acuerdo con Dios, y luego lo violamos, entonces nos exponemos a que una parte negativa del cumplimiento de las profecías nos alcance, nos toque. Si respetamos el pacto, vamos a ser bendecidos por el cumplimiento de esas profecías. En Daniel capítulo 2, del 27 en adelante, está respondiendo Daniel al rey, y él le dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Que Daniel tenía muy bien en claro que los acontecimientos que Dios quiere revelar y el futuro, ¿no es cierto?, de ese pueblo, no está en manos de algún mago, un astrólogo, como a veces hoy día sucede, ¿no es cierto? Claro, bueno, estamos hablando de la cuna de toda esta astrología, nigromancia y todo lo más, como fue Babilonia. Hay estudios doctorales muy serios, sitúan a Babilonia como la cuna, la fuente de todo esto, pero allí el relato es muy claro. Ellos eran engañadores profesionales, ¿no es cierto? Claro. Y frente a esta revelación divina al rey, noten que la revelación es a un rey pagano, digamos, lo que revela que Dios está en control del universo y que estos sueños y revelaciones en esos tiempos eran un medio de comunicación que no es tan frecuente hoy en el mundo occidental, pero hoy día hay mucha gente del mundo del Islam que está recibiendo sueños de parte de Dios y están entregando su corazón a Cristo, cosa que humanamente es imposible. Así que el Señor de los eventos, ayer, en los días de Daniel, como hoy, es Dios. Y los misterios son tales en boca de los paganos, pero no en boca de los hijos de Dios, porque Dios quiere revelar su misterio, sus misterios, a sus siervos, a sus profetas, y a través de ellos a su pueblo. Interesante como la segunda parte que responde Daniel, es tan, tan hermosa, dice, pero hay un Dios. Cuando uno dice, cuando Daniel dice, pero hay un Dios, él lo reconocía ese Dios como su Dios, y de hecho cuando uno revisa un poco el contexto, Daniel oró, pidió a Dios que le diera la iluminación y Dios le dio la revelación. Por eso que él con toda seguridad dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y efectivamente así se cumplió, ¿verdad? Evidentemente ha sido un deseo muy íntimo del ser humano conocer el futuro, ¿ya? En vista que el pasado es tal, pasado y no lo puede traer de vuelta, que el presente es tan efímero, quiere conocer de alguna manera el futuro para entrar a dominar, ¿no es cierto?, a otros hombres o al mundo. Pero eso es algo que está reservado en la mano de Dios. No importa las propuestas de Hollywood al respecto. Hay tantas películas donde se pretende penetrar ese futuro. Pero eso está simplemente en las manos de Dios. Y creo que hay sabiduría cuanto a que nosotros los hombres no conocemos hoy el mañana. Probablemente si conociéramos todo lo que viene del mañana, quizás nos deprimiríamos, nos enfermaríamos, no tendríamos capacidad de administrar todo aquello. El Señor nos dice, el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Muy buena expresión y aplicación. Muchas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nos vemos mañana.